Bueno, volvemos acá al aire de la 93.7. Ya está con nosotros Hernán Espejo, el compañero. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido. De hecho, veníamos escuchando... Un gusto tenerlo acá. Muy amable. Recién veníamos escuchando un par de temas. Primero uno de su último disco, Guitarra Dulce Hogar, que se llama Sostener la Fe. Después de eso, lo que está sonando ahora, que es el último tema de su disco anterior. Sí. Si contamos los discos, los LPs, ¿no? Porque sí, en el medio... Siempre hay alguna cosita. Son cuatro los oficiales y después hay muchas cosas de distintos formatos, ¿viste? Uh-huh. Lo que desde el 93 hasta acá, todos los formatos posibles de la fabricación musical. Sí. Hace un rato veníamos hablando justamente de cómo fueron cambiando los criterios de modernidad y que en una época de los 90 parecía que todo lo moderno tenía que pasar por lo electrónico y de repente no. Y vos pasaste un poco, tuviste yo me acuerdo que, digamos, de llegar a fines de los 90, comprar un sequencer, hacer un montón de discos ya basados en la electrónica, todo, de ir a raves, de también, me encantaba, todo bárbaro. Y un poco es verdad, el retorno un poco de la guitarra, no, a mí me vino bien, es lo que toqué toda mi vida, todo, me encanta programar, todo. Traté de que, de hecho me acuerdo del primero, Memorias de la Segunda Infancia, en La Nación le habían puesto Tecnopop, ya así que sí me pareció gracioso un poco eso, al ser un guitarrista básicamente, jugar un poco con hacer cosas con otros timbres, ¿viste? Así que sí, en un momento es verdad, parecía que era la renovación total. Me acuerdo de una etapa de la New Musical Express que eran dos DJs rompiendo guitarras y era como la gracia era esa, ¿no? Que venía por ese lado. Y ahora me parece que hay como un híbrido interesante, hay gente que lo hace... Hay gente que es muy moderna conceptualmente, quizás, con los mismos elementos de antes. Jack White, por ejemplo. Y son combinaciones, me parece, de combinaciones dentro de ciertas posibilidades tímbricas. A veces pasa que cuando hay una tecnología nueva, lo mejor se podría decir que se hace en la primera tanda, podríamos decirlo, y después hay cosas que las podés ir viendo y escuchando y viendo un poco qué queda con los años. Hay mucho material que va a quedar como redundante, artistas que han hecho 10 canciones buenísimas y nada más, otro que han hecho una, otro que han hecho... Y bueno, un poco, yo creo que es todo como una continuación de una tradición, ¿viste? Y quizás por el lado de la electrónica, me acuerdo de ir a raves y me parecía rarísimo porque me parecía que todo el mundo estaba bailando krautrock en realidad. Como que el modelo ese alemán de Kraftwerk y eso había llegado a un... El diseño había llegado a una posibilidad que como rarísima, ¿no? Y después eso decantó, ¿no? Como que no pasó de ahí y sigue habiendo... Algunos artistas logran un poco un crossover, pero en general cuando se canta, ¿no? Cuando ponen un cantante, a la larga es una canción. Cuando Chemical Brothers puso a The Flaming Lips a cantar, cuando acá quizás por el lado de Cerati, después hasta Los Redonditos, quizás al final de la carrera un poco, pero bueno, no. Ahí está, Los Redondos se vieron afectados por ese clima de época que demandaba la máquina en el rock. Sobre todo Solari, y eso fue parte de las fricciones entre Sky y Solari. Lo que yo cuestiono, las herramientas, si uno las tiene y las usa bien, está perfecto. Quedarse en dogmas, no, máquinas no, es un error. Lo que yo marco, y me gusta marcarlo, es que el dogma venía por el lado de las máquinas, en el sentido de que si no usabas máquinas, no tenías posibilidad de hacer algo que estuviera que ver con tu época. Y además de eso, eras un retrógrado. Y quizás ahora por el lado de la grabación, eso te va a hacer quedarte en ese, digamos, en el no máquinas, en el tema de grabaciones, te va a cortar bastante camino, por lo menos acá en el tercer mundo. Sí, es porque cierto. Porque no, te va a ser muy difícil mantener el que tu estética sea solo, yo grabo en cinta y yo esto, yo lo otro, porque se ha tirado todo, se han desmantelado. Yo estuve de los últimos grupos o músicos que estuvimos ahí en TNT y el día que se desarmó estaban las cintas tiradas en el pasillo sin rotular y eso terminó en un volquete. Entonces tampoco podemos, acá no esas ya hoy por hoy, hay una cosa muy interesante que es que se volvió a usar un poco la computadora como grabador solamente y las mezclas se mueven en tiempo real con consolas. Eso es un poco como un híbrido, es que cómo van volviendo las cosas. Hay gente que se van dando cuenta que es más interesante mantener, usar toda la posibilidad de interminables cantidades de horas de grabación y de todo, y la memoria de la computadora, qué sé yo, cuando una buena cinta nueva sale $300 y dura 12 minutos en la velocidad más rápida. Claro. Entonces eso, comprar una computadora, pero después aprovechar y tener todo lo externo que va a afectar sobre lo grabado y tenerlo en tiempo real y todo. Sí. Un uso inteligente de la herramienta, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el tema del problema era cuando se quería marcar como que la herramienta era el corazón del tema. Uh-huh. Y que si vos no aplicabas estéticamente la herramienta, ¿no? Electro rock, por ejemplo, vos estabas fuera de lugar. Entonces, y había que revisar quiénes opinaban eso y en base a qué discos lo decían. Yo me acuerdo de haber ido a ver a Soda cuando Cerati puso a abrir un montón de grupos que en ese momento eran nuevos, Martes uh-huh. Menta, Juana la Loca, Babasónicos, sí. Tía Newton, en la época de Dínamo, y había como un... Ahí en Obras. Claro, y había me acuerdo un texto de Shanton que Pablo decía que quizás esto era mejor que lo que estaba pasando afuera de grupos. Y bueno, cada uno tiene su opinión y su profecía. Y después se va viendo y nadie tiene la razón, digamos, de todo un potencial que hubo de los 90, me parece, de la apertura económica, el potencial que tenía de que el rock argentino tuviera hasta una cuña desde Miami vía MTV para tener un control de Latinoamérica, eso se perdió completamente. De hecho, al contrario. Claro, de hecho eso hizo que esa administración perdió millones de dólares y fue la que hizo que después se fueran a los sellos y dijeran, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, Shakira 50 veces por día, batata, y arreglamos más las cuentas. Y en ese sentido ya no hay una música que vos puedas decir latinoamericana vía rock que una todo, no hay un circuito, no hay una banda muy buena de Buenos Aires, difícilmente puede hacer, salvo casos muy especiales, quizás el Necro con Boom Boom Kid, todo, que puedan hacer, qué sé yo, Santiago Lima, ta, en una, sí. Digo desde el indie, ¿no? Quizás grupos grandes con ya dinero de corporación y todo puede hacer así, pero qué sé yo, ¿no? Ahora me parece que está interesante el momento para terminar una década, está buena, algunas cosas, hay música buenísima, es un momento muy muy interesante, quizás no hay nada que vos digas, no hay quizás a toda una generación nueva de 20 a 30 quizás le falte un poco la capacidad sobre el escenario de entretenimiento que tenía algunos grandes de los 90, pero eso es una opinión personal, en realidad ya eso se fue perdiendo, en realidad ya con las, tanto en Argentina como en Inglaterra, en Estados Unidos, ya en los 80 me parece que los últimos grandes ya están prácticamente por retirarse o haciendo, ya terminando sus carreras. Es cierto. Vos venís para allá para los 20 años de carrera. Sí, estuviste este en año. La Buenos Aires Hardcore. Este año cumplo 20 años de underground, digamos. Arrancaste con la Buenos Aires Hardcore, fuiste de los pioneros del lo-fi acá, fuiste de los primeros que grabaron discos y los subieron a internet y hicieron cosas. Después volviste al hi-fi antes de que se volviera al hi-fi y recuperaste algunas cosas del rock nacional clásico un par de años antes de que eso volviera. ¿Cómo ves la década esta que viene? Me parece que está buenísimo, me parece que es un momento que está... Es muy interesante porque hay un montón de grupos en una posición que... como para justa para hacer grandes discos, El Mató... Mujercita, yo produje el nuevo, Excavaciones, que creo que falta poquito para que salga todo, y por ejemplo ese disco se hizo en Ion, que es donde grababa desde Charlie hasta Spinetta hasta Piazzolla o Papo, qué sé yo. Así que me parece que justamente al no haber tanto laburo hoy por hoy de grabaciones y todo, me parece que está accesible ir a algunos lugares históricos del rock de acá y poder hacer discos que suenen muy bien y que sea interesante también poner nuevas generaciones en lugares que con tanta carga, ¿viste? Porque no es lo mismo el living de tu amigo que entrar y ver una foto de D'Arienzo. Pero bueno, esas son desafíos. Hay gente que lo es más, se potencian porque se dan cuenta que están formando parte de una tradición mucho más grande, que quizás hasta lo de rock es como una cosita más, quizás es música de Buenos Aires y ha pasado por cosas más acústicas, más fuertes, más eléctricas, vueltas y eso, ¿viste? Pero vamos a ver qué pasa, está todo por verse. Yo trato de seguir un poco cosas nuevas, me gusta mucho el flaco este Pablo Vidal de la Perla Irregular, hay un montón de gente con un potencial copado, vamos a ver qué pasa. Bueno, y vamos a tocar algo para pasar. Dale, dale. Vamos, haramos. No, y sí, sí. Y sí, mirá, ahora estoy armando un trío nuevo porque el de Guitarra Dulce Hogar no seguimos, todo bien, pero no siguió. Y ahora tengo uno nuevo con Ale Leonelli, del bajista de Honduras, y también dibujante, muy bueno. Y Blas Finger en la batería, que es de Las Cosas. Y ahora tocamos el 31 de abril en el especial. Después ya hacemos otras más, todo. Así que te toco alguna nueva, a ver. Vamos a ver cuál me... La llama Ojos de Lince. En el nombre del sabio te vi venir, con tus virtudes y tu sonreír, azucarando el astrogar, ojos de lince. Inundaciones del samurái, al alcance de todos, como la ley están, azucarando el astrogar, ojos de lince. Ojos de lince tras la puerta secreta, ojos de lince tras la puerta secreta, ojos de lince tras la puerta secreta, ojos de lince tras la puerta secreta. Porque en el nombre del sabio te vi venir, con tus virtudes y tu sonreír, azucarando el astrogar, ojos de lince. Ojos de lince tras la puerta secreta, ojos de lince tras. La puerta secreta, la puerta secreta, la puerta secreta, la puerta secreta. Muy bueno. Muchas gracias. Tenemos que traer aplaudidores la próxima, porque la, de a dos queda medio tibio. Pero... La Pantera Rosa. La otra vez con Carmen éramos un montón, entonces se podía aplaudir. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y eso. Más nuevo. Esa es nueva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Después, gracias, gracias. Y después, ¿cómo se dice? Bueno, y también estoy armando dentro de los virtuales, viste, ahora como que me logré independizar varios de los sellos virtuales. Ah, hice un poco para Ventolin, un poco para Mamushka, un poco para Triple R, y después, ahora que salió el Bandcamp, ahí pueden ver compasma.bandcamp.com, BANDCAMP, y eso ya es como un sello virtual propio, viste, ya liberé los dos primeros discos, puse ahí, hay compilados, hay cosas raras, una versión de la mitad de Guitarra Dulce Hogar en inglés que se llama Crowd and Roll. Y ahora, si todo sale bien, en un mes quiero hacer un disco full para ahí, que capaz es doble, es como una cosa así medio grande, de un montón de temas que ya grabé y otros por terminar, que se llama Melómanos en Problemas. Ese es el nuevo. Y mientras tanto, ya con la banda, viste, también ser el tratar de llegar al quinto disco fabricado, digamos. Como más paralelamente. Lo que pasa es que el fabricado está... Suele ser así. Está duro. Muy duro fabricado. Complicado. Así que, qué sé yo. ¿Lo estás produciendo también con Ariel Minimal como el anterior? No sé. Este por ahora no lo hablábamos con el que yo. El anterior se hizo. Yo trato de un poco cambiar. Mirá, los dos primeros eran todos autograbaciones. Lo-fi. Claro, y National Rock y Memoria de la Segunda Infancia. Después Respira. Fue una cosa rarísima porque fue un momento que tenía justo una banda que era como un avión, así, una cosa medio de virtuosa, y se dio que aparte se grabó en un estudio que se hacía básicamente más que nada jazz, entonces quedó como un disco como de altísima fidelidad todo. Después de Guitarra de Dulce Hogar me parece que es la amalgama completa, está todo en castellano, ese trío estuve más o menos tres años, lo tocamos en... tanto en Buenos Aires como ponerle en Festipulenta. Claro, dos veces. Después fuimos el año pasado a Rosario, a La Plata, Mar del Plata, Bursaco, Ramos Mejía, bueno, lo que hicieron pude. Una vez un Niceto, ¿no? Con Pez. Le abrimos fútbol. A Pez. Sí, traté, viste, dentro de lo que pude el año pasado de no repetir mucho en Capital, porque también, viste, es difícil si estás en el mismo circuito. Entonces, el año pasado traté de cuidarme, lo presenté en Plasma a mediados de año con Mujercitas abriendo, y después fui haciendo distintas fechas, una en diciembre. Una que se cayó en el zaguán, que claro, terminaste tocando la vereda. Claro, bueno, distintas aventuras de lo que se puede hacer más o menos acá y... ¿cómo se dice? Bueno, y eso. Bueno. No hay muchos misterios más por develar. Recién comentábamos con Nico que hay dos clases de rockeros, los digamos. Los dos aman el rock, pero algunos además son melómanos, ¿no? Sí. Y bueno, vos estás entre esos melómanos, de hecho estás por sacar un disco que hace referencia a eso. Sí, lástima que están en problemas. Están en problemas. Los ¿cómo melómanos. Suele pasar? Los melómanos suelen tener problemas. Porque sí. los discos, tienen tantos discos que no se pueden mudar, las parejas se los reprochan, ¿no? No, yo traté siempre de cómo se dice, de cambiar, vender todo. Me quedé con muchos, pero trato de que se mueva la colección, si no sería un quilombo. Sí, sí, sí. Pero sí, ir a Parque Rivadavia, sí, era a Centenario. Sí, hice varias locuras también por los discos y todo. Por ejemplo, iba a bajar también, digamos, eso cambió completamente. Ahora ya tenés acceso a un montón de cosas virtualmente y todo. Bueno, hubo momentos que quizás no era así. Bueno, yo sigo siendo fanático de los discos y me considero así tan fan como músico, ¿viste? Entonces, qué sé yo. Ahora estoy un poco más de vuelta con los vinilos. Quizás los CDs tengo un montón, pero no es algo que me dé tantas ganas de seguir coleccionando. Entonces los vinilos ahí, aparte ahora están las reediciones, todo eso, es la perdición. Es un festín, ¿no? Es la perdición. No, y eso, ¿viste? Trato de escuchar de un montón, también tengo muchísimos prejuicios, hay muchísimas cosas que me gustan, ya descarto música demasiado rápido, me parece. Sí, ¿no? Sí, pasa. Como me quedo con un par de canciones por disco y ya con eso me alegra, digamos, un poco generarme como mis propios simples, ¿viste? Quizás también es lo que está pasando, que hay momentos que de calculo que habrá pasado lo mismo si estabas escuchando música al mismo tiempo iba ocurriendo en los 60, en los 70, hay muchísimas canciones y gente que te ibas a quedar solo con su simple o generar alguna canción en particular, ¿viste? Y hay, como se dice, me armo compilados, me gusta mucho, muchísimo el soul, así que estoy tratando de investigar bastante en general de soul, todo, de música negra y en general así de cosas no tan conocidas, después la música brasilera, hace unos años que me empezó a gustar. Tratar de aprender un poco, ¿viste? Como trato de abrir una puerta y por ese lado investigar un poco y encontrar de cada pueblo un paisano, como decían en el truco, ¿viste? De cada escena que haya habido, de las que voy aprendiendo un poquito lo que me gusta de ahí, ¿viste? Ni ser el solo una cosa y nada, como tratar de variar un poco los colores. Sí, sí, sí. Se nota en tu discografía. Yo recuerdo un recital que hiciste con acústico, con reeditando aquel acusticazo, sí, famoso de los 70, que hiciste justamente con Lito Nebbia. Sí, muy lindo. Y un rescate melómano que hubo, gracias por suerte, en la década pasada, que vino de parte de muchos melómanos, fue a la figura de Lito Nebbia. Y sí. Yo sí, quería sí preguntarte, ¿qué es lo que vos vos fuiste de los primeros que rescató su figura, desde el under, desde el indie, desde lo no oficial, digamos? ¿Y cómo fue tu relación con él cuando lo conociste, cuando entablaste conocimiento con él, no? Mira, eso... Hay cosas que son también, qué sé yo, yo estoy por cumplir 40 y bueno, en los 80 se escuchaba bastante a Lito en las radios, Solo se trata de vivir, quizás los grandes clásicos de ese momento. No, para nada ibas a escuchar de los que para mí son los mejores de todos, quizás Melopea o Muerte en la Catedral o Los Gatos, inclusive no se escuchaba tanto. Se dio que fue una casualidad, se dio también como que tuve un tiempo una colección de vinilos prestada de mi cuñado, que es fanático de Lito, y los tenía ahí y descubrí algunas canciones. Empecé a tocar en vivo Canción del Horizonte un día. Temas. Y le abrimos a, con el trío de 2003 de compañero, le abrimos a Masacre, me acuerdo, y la tocamos. Y justo estaba, creo que Gustavo Álvarez Núñez, que armaba ese ciclo, y me invitó a abrirle a Lito. Y bueno, nada, fue una cosa muy... muy muy linda y muy muy muy emocionante. Eso es quizás de los momentos así más lindos que tuve acá en la música, y es la, digamos, de las grandes figuras, el único que tuve posibilidad de compartir un escenario. Después quizás alguna vez hablé con Fito, con Cerati, a mí me lo crucé por la calle, un minuto le di un disco así, pero después no tuve la suerte de conocer a algunos de los músicos que de los cancionistas, digamos, del rock de acá, que me parecen los mejores. No tuve la suerte, le dejé a Charlie los discos cuando vivía ahí en Santa Fe, los habrá tirado por el balcón, no sé. No, y después me invitó Lito, vía también el tiempo que tocó con Ariel, empezó a hacer también porque él va ahí a Inmortales, que editó un par de discos míos, y se los dieron y les gustaron, me escribió mails. Es divino, es divino por Lito, porque mantiene un contacto, viste, y después me invitó a la caja esta, a la celebración, claro. Y estoy en varios de los discos, y bueno, nada, me encantaría tener mucha más relación. Pero te dio mucha cabida, digamos, sí, a partir de ese momento. Sí, buena onda. Sí, sí, muy buena onda y bueno, nada, muy, muy, muy agradecido, ¿viste? Muy agradecido porque la verdad que es una persona espectacular y te divertís muchísimo, y está como un chico, sigue también bajando música y como súper activo. El año pasado estuvo en Londres, ponele, tocando en Ronnie Scott, en un bar de jazz legendario, y está ahí él haciendo todas sus movidas y sigue activo. No escuché lo último que hizo, pero bueno, siempre ahí estaría. Siempre fantaseo un poco con la idea de lo que le hicieron a McCartney vía Nigel Godrich, viste, como quizás un disco de Lito producido por gente más que le diga, confía en nosotros, a ver si te gusta lo que te preparamos y qué pasaría. Porque ojalá. Él se autoproduce. Sí, él no deja. Luis también se autoproduce. Charlie también, en lo que está. Bueno, ahora no sé cuándo salga algo nuevo, pero lo que voy es que estaría genial si ellos pudieran, que alguien les pudiera entrar y presentarles algún plan que les guste, y a ver si puede de ahí salir... porque justamente, viste, afuera hay todo un revival muy grande también del sonido acústico, todo, y estaría bueno del sonido acústico y de buscar audios de calidad. Ya, digamos, para redondear un poco lo que decía antes de la electrónica, quizás quedó medio claro que ya no es tiempo tanto de novedades tímbricas, sino de combinar de buscar nuevas formas de combinar las que ya existen. Sí. Y otras cosas se va a tener que dejar a ya chicos que son chicos ya de edad, ¿entendés? Qué sé yo, vos vas a ver, no sé, a X grupo inglés de electrónica, vi la otra vez por la tele y ya estaban tocando con unos instrumentos que acá no se han importado todavía. Uh-huh. Es como una máquina de ritmo que es como una pantalla que tocándola se va armando la secuencia mientras tocas de forma táctil, otro que tocan con el iPod en vivo, uh-huh. qué sé yo. Yo digo, sabiendo que eso no va... No le podemos pedir a Lito que haga eso, pero sí a alguien que lo produzca. No, Lito no, pero tratar de encontrar, por ejemplo, ustedes antes estaban pasando de Coral. Yo no estoy de acuerdo que The Coral haya decaído. Vos tenés discos producidos como por el dúo de Portishead, que son geniales los tipos, y los ves en el último de ellos. Ya cómo llegan a hacer un disco que puede estar en los rankings, qué sé yo, y ya meten cosas de Fausto o Silver Apples y ella cantando hermoso arriba. Y la forma en la que arman ya ni siquiera son secuencias. Es tocar los instrumentos de formas raras, armar los timbres de una forma especial. Pero bueno... Ahí nosotros tenemos que combinar un montón de mundos. Acá tenés los músicos como los más virtuosos que están en su mundo, la gente del folclore por su lado. Habría que tratar de abrirla, de generar unos carriles que abran todo. Y a mí me parece que teniendo en cuenta que vienen años... hasta interesantes por el lado de como que cambió el foco y lo nuestro parecería que no era tan malo como nos hicieron creer de chicos y todo, y que hay gente de todo el mundo que viene acá y le interesa Buenos Aires, por lo menos, no hablo de todo el país, entiendo también por lo turístico, pero sí. puntualmente por alguna vibra que tiene esta ciudad en sí, viste, estaría bueno que ver cómo podemos combinar todo eso y empezar a generar a creérnoslas nosotros, pero para eso necesitamos mucha difusión de lo que ya está, de lo que está hecho y de lo que se está haciendo. Para eso, viste, no sé, un programa de música en la televisión pública estaría genial. Uh-huh. Todo el National Rock que esté cada vez más fuerte, que se escuche cada vez mejor. Y bueno, nada, eso es mi esperanza. Sí, vamos hacia eso, salvo que venga alguien y nos corte así esa tendencia, pero la tendencia es de revalorizar las expresiones locales, cosa que en algún momento parecía que daba vergüenza. Decir después que hubo muchos amagues. Yo me acuerdo de haber tocado acá en la calle cuando cerraron la versión, la FM anterior, que no me acuerdo, del Faro. Y hubo como un show y toqué un ratito, de Pablo García, Erika García, el otro show, un montón de gente. Y bueno, hubo como intentos, viste, y ojalá que este sea el definitivo. Que se quede y que se vaya. Sí, que sea una política de Estado, ¿no? De la de reivindicar, darle lugar. Yo creo que la nueva ley de medios justamente colabora con eso. Ojalá, claro que sí. Vamos entonces. Bueno, una más, les toco. No quiero. Una de Respira es una frecuencia inmortal. Dale. Que tiene una cita a una letra de Hermética, a ver si la descubre. Dicen que hay vida en todo lugar, en Andrómeda y el sol lunar, una mínima línea que lleva el hilo mental. Es invisible a los ojos, es una frecuencia inmortal. Desde lo etéreo a lo celular, desde Dock Sud a la paternal, desde las torres gemelas al fondo del mar. Es invisible a los ojos, es una frecuencia inmortal. Thank you. dicen los sabios y es verdad, eso que hay vida en todo lugar. ¿Por qué será que esta noche en mi alma no hay más? ¿Será que no es un lugar? Mi alma no es un lugar. ¿Será que no es un lugar? Mi alma no es un lugar. Es mi alma. Es mi alma. No es un lugar. Es mi alma. Ahí, bien. Carlos. Llegó la barra. Llegó la barra brava del compañero Basma. Bueno, 4999-0937, el que haya descubierto la cita de Hermética puede llamar y decirla y se acerta. Una entrada para Festipulenta. Una entrada para Festipulenta en 3 meses, es medio poco. No, no, algo más divertido. Ustedes llamen y después negociamos en todo caso. Sí. ¿Querés tocar alguna más? Bueno, dale. Ya que estamos. ¿Cómo no? Y bueno, una de Lito, ya que hablamos de Lito, de toque, Canción del Horizonte. Hay días en que quisiera estar acostado a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Eso no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera estar como el viento, sin sorpresa ni espera. Como las hojas que caen y no saben ni de guerra ni de olvido. Que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca. Y entre los dos podamos contar juntos una misma historia. Eso no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. ¿Cuántas veces quisimos tener un hijo, sangre compañera? Para poder ver lo que es el fruto de un amor verdadero. ¿Cuántas veces creímos tener la justicia certera? Pero solo fue un error, esta vida es muy grande para comprenderla. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Horizonte. paraíso. Horizonte. Ya ni aplaudir tenemos nosotros, ya encontramos el truquito. Muchas gracias. Muy amable. Por si quedaba alguna duda, Lito Nevia es muy pulento. Lito Nevia es muy pulento. No hay ninguna intención. Che, y contanos un poco más, recién comentabas, estabas produciendo el segundo disco de Mujeres de Errores. Sí, ya está terminado, falta el mastering nada más. ¿Es tu primera experiencia así, produciendo algo que no es tuyo? No, había producido el de Satán Dealers, el, ¿cómo se llama? El ardor de los perfumes, no me acuerdo el nombre. El último de Satán Dealers, Prohibidos, claro, que era el primero, digamos, de Satán Dealers en castellano. Lo hice con un técnico amigo. Y este, la variedad que tiene es que también hice la mezcla. Entonces, bueno, fue un desafío grande, se hizo en guión. Las canciones están buenísimas, todo. Así que, bueno, falta poco. Creo que los chicos lo masterizan estas semanas y estará saliendo este año. Así que creo que está muy logrado. Es una digamos, ya el primero estaba bien, pero la revelación de ahí de la dupla, pero también de Marcelo como compositor violero, y como violero, es tremendo. Y eso lo... se cuidó un montón, con qué se grabó, con qué se tocó todo, y nada, me parece que es original. Yo les decía que me parece que desde el primer Todos Tus Muertos era que no se volvió a hacer acá una vibra así tan casi fúnebre en un punto, pero poética también. Así que bueno, espero que guste, me parece que está buenísimo. ¿Y te gusta esto de producir cosas ajenas o te gusta más laburar? No, a mí me gusta, ya había hecho, mira, tengo así cosas guardadas, le hice los demos a Masacre, me acuerdo de Galería Desesperanza, de una Cuatro Canales, de un montón de grupos de amigos. Yo iba teniendo máquinas de grabación bastante precarias y los iba grabando y ayudando a hacer, en general eran demos, producciones, cosas así. Y bueno, con el tiempo, viste... Se dio, sí, más vale, me gusta y estoy viendo cómo puede ser algo que se pueda seguir haciendo. Lo que pasa es que es mucho tiempo y, como se dice, nada, es algo, una relación muy especial con los músicos que implica un montón de cosas que son meterse de lleno en la creación de otra persona, todo. Entonces, bueno, nada, está buenísimo, pero es algo que para hacerlo hasta ahora lo hice solamente con grupos que me gustan mucho. No sé si qué pasaría si lo podría hacer como oficio, ¿viste? Pero bueno, está bueno, es como algo que me parece que está bueno también, como dejar de plasmado, si se puede también eso, ¿viste? Qué sé yo, de colaborar en la música de otros y viceversa. A veces pasa también con la de uno, que también se necesita eso. Yo, Ariel, en el último mío, yo todavía había tres temas en inglés y él me dijo, no, vamos, todo en castellano, dale. Y bueno, eso llevó también a que guitarra esté mejor, ¿viste? Y bueno, esa es un poco la interacción, ¿viste? Sí, sí. A mí me gustaría verte produciendo a Fútbol, por ejemplo. Está bien, bueno. No tira por tirar ahí. Está muy bien. Bueno, ¿no? Sé, sí, qué sé yo. Ellos les encanta lo que haces vos. Está bueno, muchas gracias. Y yo noto que puede haber alguna afinidad. Mirá, el tema es, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que uno puede aportar? Hacer. Y a mí me da la impresión por el lado de... Nada, me parece que está, que es una, sería buenísimo. Me parece que, por ejemplo, la generación de los 80 acá, muchísimos ganaron tiempo y de progreso rapidísimo porque los producía Charlie, por ejemplo. Claro, sí. Los Twist, Los Abuelos, un montón de casos y está buenísimo llegar al ese era un momento en el que las compañías también apostaban y eran una forma de que ese disco después vendiera más, siendo producido por una superestrella. Acá todo, pasado todo por un filtro a este momento, con los poquitos discos que se venden, todo, lo que uno puede colaborar es más que nada yo creo que puedo colaborar en algo, en algo creativo, y puedo también me da la impresión que, como se dice, de buscar alguna, ayudar un poco en el concepto también, y hay cosas que a veces están bien y es mejor dejarlas como están. Tampoco La experiencia también. Claro. Vos has grabado mucho, tanto vos en tu casa como también en forma más profesional. Entonces, es cierto lo que vos decís. Si bien está bueno tener un camino independiente y no estar atento a un montón de vicios de la gran industria, lo malo es que a veces que hay cosas, hay pasos que se podrían ahorrar, desde la producción, por ejemplo, y que los grupos recién lo aprenden al quinto o cuarto disco, y es una pena, porque podrían aprenderlo en el segundo, digamos. Y bueno, lo que pasa es que también hay un tema también de plata, ¿viste? Fue todo claro. También para un montón de grupos les fue muy difícil también equiparse al... Yo creo que el indie tiene, básicamente necesita mucho de gestos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no es tocar con las cosas más caras, ni ya desde la formación de cómo se, de los timbres que se usan. A veces son cosas, inclusive si vas a jugar a timbres baratos, se puede jugar a eso, se puede jugar, pero cada uno en lo suyo tiene que tocar con onda sus instrumentos, ¿viste? Y eso es un poco lo difícil de generar, de encontrar en algunos grupos, ver que cuatro personas sentís que tiran estéticamente más o menos para el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Tenés capaz grupos donde el baterista quiere ser súper técnico porque si no se aburre, y otro, y las canciones no son tan así, o viceversa, qué sé yo, son distintas, distintas historias. Lo que me parece que está bueno es que es un momento que está que hay buenas canciones, un montón de gente que fue accediendo. Yo calculo que, creo yo que hay un montón de chicos que están viendo Capusotto y anotando todas las cosas que están pasando, porque es música de altísimo nivel que acá nunca se conoció dentro del rock. Entonces, calculo que estarán viendo, a veces la tipografía, no sé si se dan cuenta que es Wire, pero es bueno, complicado. que está buenísimo, que tuvo una generación nueva, más allá de lo que sonó todos estos últimos años, que fue como una avenida que si te metías y te llevaban puesto, viste, todo más todo el mundo del rock barrial, que se llama Almendra, también era rock barrial. O sea, el rock barrial, no me vengan con que es obligatorio que la guitarra haga lo mismo que la voz, que hace lo mismo que el saxo en la misma octava, y la letra es la misma autorreferencia con intentos de metáforas del indio que no llega ni al 3% de la creatividad del indio. Entonces, no. Eso también hizo que baje el estándar mucho de la... lamentablemente, bajó el estándar de calidad de las bandas, qué sé yo. Pero bueno, ahora está la moda del rey romántico, así que no sé, llevemos los encendedores, qué sé yo, no sé. Che, no bueno, sé. ¿Querés tocar una última? Bueno, dale, una muy corta, un homenaje a Sandro, que se llama de Rítmica Evocación. El blanco mate de la maternidad recibe al rey del sureño lugar. 1945, nuestro nuevo bautismo, el suave tranco de su evolución. Cóctel perfecto de baladas y rock, magnetismo soñado por poetas y santos. Para Sandro esta canción de rítmica evocación está hecho mi palpitar. El blanco mate de la maternidad recibe al rey del sureño lugar. el suave tranco de su evolución. Cóctel perfecto de baladas y rock. Para Sandro esta canción, de rítmica evocación está hecho mi palpitar. Muchas gracias. Aguante Sandro. El rey. Muy bueno. Tuvimos una pequeña interferencia, pero quedó bien. Sí, sí, me, fue un mashup. Quedó bueno. Salió al aire la interferencia, está bien. Sí, creo que sí, pero sí, sí, quedó bueno. No, no, está bueno, está bien. Ah, solamente Sorula, bueno, no, claro, entonces quedó no, bien. No fue un mashup entonces. Quedó bien, quedó bien, quedó como una... Hay un tema de Sparkle Horse, una banda sí, yankee. Sí, los conozco, no me acuerdo, los escuché. Hay un, el segundo disco, hay un tema que justamente se llama Interferation, no sé cuánto, y que está el tema, que está el tipo cantando el tema, y de repente aparece otro, aparece, hay una interferencia, y aparece otro, y se va la interferencia y sigue el tema. O sea que hicimos una cita en realidad. Está bien, fue todo un homenaje. Así que bueno, nada, muy amables por no, por favor, es un placer tenerte realmente. Muchas gracias. Es una persona con la cual se puede hablar horas y horas, bueno, y escuchar otras tantas. Espero sí, sí, que sea así. Cuando esté el disco volverás. Sí, sí, ni hablar. Presentarlo, podemos ni armar hablar. Algo más con la banda y todo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy Son bien. Nuestro primer gracias. Invitado oficial. O sea que también. Corté la cinta. Cortaste la cinta, totalmente. La torta, todos los rituales. Sí, sí, sí.